Todo Juan, el mundo ve Cocineros Argentinos. Todo el mundo. Todo el mundo. ¿Cómo andan? Hola, gracias, Juan. Buen día. ¿Todo bien? Muy bien, por suerte, muy bien. Bien. Bueno, ¿cómo te preparás para este año? Vos sos la voz del rockstar del sábado. El rockstar es el salame. No. Como cada año va, pero como no puede hablar el salame más largo del mundo o de Sudamérica o de más largo que el obelisco. El mundo. No me baje el precio, del mundo. Bueno, muy bien. Como no puede hablar todavía el salame más grande del mundo, lo tenemos a Juan Brasili que habla por el salame. ¿No? Muy bien. En realidad yo la verdad creo que tienen un producto tan extraordinario que habla por sí solo, pero uno acompaña ahí como para hacer la segunda. La verdad que es una gran fiesta, hace años que venimos haciendo esto, que vengo acompañando todo un laburo que hace toda la gente del DOT, del Consejo de la Denominación de Origen, y la verdad que es un placer. Es como una fecha fija, ¿viste? Yo ya sé que para febrero, en el contexto del Festival de la Sierra, vamos por un récord más, así que acá estamos, acompañando. ¿Y qué se produce, Juan, en este intercambio con la gente? ¿El mismo tandilense se sorprende de tu presencia? ¿Qué se genera, más allá de tener el salame más largo del mundo? Creo que está bueno también el momento que se debe vivir, ¿no? El momento es espectacular porque hay como mucha tensión y expectativa, las dos cosas en simultáneo. Es un laburo que lleva mucho tiempo y cuando vos haces un salame de cualquier característica y más este que es tan, tan largo... a lo largo del estacionamiento vos tenés una merma que puede oscilar, viste, hasta el 40%, entonces no sabés cómo va a responder. Algo también que está bueno es, yo siempre pregunto para saber, viste, de dónde viene, también es un lugar que usted lo sabe más que nadie, muy turístico, y hay gente de todos lados, se sorprende la gente de Tandil, que siente obviamente un orgullo particular, y está bien que así sea, porque es su producto y representa su tierra, su gente, sus ancestros y demás, pero también muchísima gente de los alrededores y no tan alrededores que se acercan. Entonces hay ahí como una cosa así muy linda porque vos calculás que está todo bien hacerlo largo, pero hay que medirlo. No se sabe si se llega a la medida. Claro. Si llega a tener algún corte, no vale como... No vale. No. Perdimos el récord. Perfecto. Claro. Exactamente. Entonces es como que hay que tener mucho cuidado. Y hay que tener también mucho cuidado, aparte de todo el laburo que ya vienen haciendo... y suenan los perros por ahí atrás, por atrás mío digo, aparte de todo eso hay que tener mucho cuidado en el momento en el que se traslada hacia el escenario, está pensado para que pueda entrar en el escenario principal del anfiteatro, pero si hay algún mal movimiento entre todas esas personas que ayudamos a subirlo al escenario, que somos más de 40, y se quiebra, bueno, se acabó el chiste, entonces todo eso es lo que se vive ahí, y la verdad que es extraordinario. Después, por supuesto, que hay partes que se sortean a beneficio del Banco de Alimentos, hay otras que se combinan. La verdad que es una hermosa fiesta que representa, creo yo, un producto emblemático de Tandil y que también es un ejemplo para toda la Argentina, porque es un laburo extraordinario el que se hace y son los primeros que han tenido denominación de origen con algún producto. Y eso es un ejemplo, viste, que hay que acompañar en toda la Argentina. Juan, ahora se sabe que quieren superar al obelisco o llegar a la altura del obelisco, ¿no? Esa es la historia. Exactamente, bueno. Esa es la idea. Hay que superarlo. Aparentemente estaríamos intentando llegar al 68,5. Bueno, y después ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Más grande que la Aconcagua? ¿A dónde van con todo esto? Mirá, hay que hablar con los muchachos y las muchachas. Viste quieren? Que acá hay un equipo muy muy importante y ellos generalmente siempre van por más. Cuando esto nació, la idea era, mira, te lo cuento, esto creo que nació hace 6 años. Y la idea era hacer algo más o menos de 10, 12 metros, no había referencia de algo mucho más largo. Se arrancó en 20. De 20 se pasó a tratar de pasar 5 metros más, que era el pedido, sugerencia del intendente, sí. Exactamente. Pero después empezaron a competir, ¿no? Otros lugares. Claro, apareció un cativo, ¿no? Cativo. Juan, que empezó apareció a... un cativo, claro. Sí. Pero eso está buenísimo, porque también son salames de calidad que representan lugares, características, tradiciones. Entonces está bueno que se genere una competencia... amistosa, porque la verdad que en el fondo es eso. Entonces, es graciosa la competencia. ¿Quién tiene el salamín más? Es una cosa increíble. Ahora, hoy por hoy perdimos el récord con un cativo. ¿Estamos abajo? Ahora me parece que no. Sí. Ahora me parece que ya estamos arriba. A no ser que se vengan con alguna de último momento. No, porque ahora... el otro día me parece que alguien comentó que Oncativo había hecho uno de 60 metros. Pero me parece que es raro. No se sé. Viene la longitud de la trochita angosta, ponele ahora. Son todas cosas argentinas, ¿no? Como... sí, esas cosas suceden. Pero no, mira, no me ha llegado el comentario así tan directo, pero no me extraña, porque bueno, cuando uno arranca con un récord, uno bate un récord, después viene el otro y lo va, y así sucesivamente. Acá lo importante es que nos tenemos que concentrar en lograr que todo salga perfecto y disfrutar de esa fiesta, porque la verdad que es una fiesta y es un homenaje a toda la tierra de Tandil. Insisto mucho en el tema de los orígenes, de los ancestros, de las costumbres, del respeto por lo que se hace, por el producto. Así que la idea es tener esa fiesta y que salga todo bárbaro. Juan, vos sabés que yo soy ideológicamente gordo. Y yo quiero saber... Es muy bueno. Quiero saber en qué receta tuya no falta un buen salamín de Tandil. Mirá, a mí me encanta... Para empezar, me estoy a decir algo que parece una redundancia, pero me encanta. Un buen salame de Tandil, cortado al bies, o sea, en diagonal, como sí, corresponde, súper sí. finito, súper finito, un rico pan de masa madre, untado con una rica manteca, pero no es posible. Y por eso digo lo de una redundancia o un exceso, porque ya la grasa que tiene es suficiente, pero no. A mí eso me encanta. O con un excelente aceite de oliva, o agregándole algún tomate triturado bien fresco, bien rico, a último momento. Y si querés la lista puede seguir, porque lo ponemos en pizza, ahora, ponemos en pastas. Eso te iba a decir, si lo cocinás pierde un poco de sabor o de propiedad. Por ejemplo, en un guiso de lentejas, por ejemplo. Pasa que en un guiso de lentejas lo que más vas a buscar es un salame. A ver, uno habla del salame de Tandil. Claro, uno habla de algo más español, que obviamente también lo hacen. Uno cuando está hablando del salame de Tandil es como la punta de lanza de una cantidad de productos que tiene Tandil, de embutidos, de salazones y demás. Y bueno, la referencia es el salame, pero la verdad que hacen de todo. Y no solo eso, hacen unos quesos maravillosos también. Entonces es como toda una industria enorme que Tandil tiene y que ahí pondríamos, en ese guiso que decís, y pondríamos algo más español, con una fuerte carga de pimentón. La verdad que tienen para elegir acá, ¿eh? Allá, digo. Allá. Bueno, porque Juan, ahora todavía no llegué, pero ya estoy llegando. ¿Estás en Mar del Plata? ¿Estás dándote un chapuzón? ¿Qué haces? Ahora estoy en Mar del Plata, estamos acá cerquita. Vamos a participar también de el día anterior de Masticar, que es una feria en donde también se presentan... Claro, es una feria, pero que... Está bueno porque también se presentan productos del mar y de la sierra. ¿Es la primera vez que salen de Mar del Plata o no? Es la primera vez que salen de Buenos Aires. Ah, está bien. Y esta vez se decidió que se combinen los productos que están ahí, claramente emparentados por tierra y por mar, del mar y de la sierra. Entonces también hay una presencia de Tandil importante. La gente de Cañón y la gente de Las Vinas y demás van a participar. Y bueno, yo voy a hacer una pasta en donde voy a combinar, justo que hablabas de cocina, frutas de mar con salames y embutidos de Tandil. Todo eso en la misma salsa. Juan, muchas gracias y éxitos. Y te esperamos, salame. Te esperamos acá, bienvenido seas. Muchas gracias a todos ustedes. Por supuesto, al Consejo de la Denominación de Origen hay que agradecerle y mucho. Y a todo lo que hace el municipio. Y la Secretaría de Turismo también para que se siga haciendo esta tremenda fiesta y más allá del récord, que es muy importante y la verdad que es muy atractivo. Y vamos por más. Hacen un producto extraordinario y hay que ir por más. Así que el sábado nos estamos viendo a la noche del anfiteatro a disfrutar, a compartir y a pasar un hermoso momento. Y a batir el récord, obvio. Y a batir el récord. Y te vemos en la tele también. Gracias. También. Un beso, Juan. Adiós. Beso gigante.